Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar a todos nuestros radioescuchas. Ya estamos en su programa favorito con Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Agradecemos el que nos permita acompañarlo durante la siguiente hora. Y antes de introducirlos a la programación que le hemos preparado para el día de hoy, le queremos comentar que estamos en un mes mágico. Es una época del año en que mostramos a nuestros amigos y familiares cuánto los amamos y lo mucho que significan para nosotros, que por supuesto deberíamos hacerlo durante todo el año. Y una muestra de afecto en esta temporada es el regalo que les damos, pero generalmente nos quedamos sin dinero y la lista parece interminable. Entonces los regalos no tienen que ser ostentosos y los pueden realizar ustedes mismos. Como ejemplo están las tarjetas con pensamientos positivos de deseos hacia las personas, dulces o galletas también hechas por usted, colocadas en un bonito frasco y un lindo moño. ¿O qué les parece una pequeña y linda planta? Usted tiene una amplia imaginación, pero creo que el mejor regalo es decirle a aquella o a aquellas personas lo importante que son en nuestras vidas. ¿No les parece? Bueno, ahora vamos a dar inicio al programa con las notas informativas que prepararon Roberto Serrano y Ana Garza. Después tenemos la entrevista con Mayra Jaime acerca de la cultura maya y el ajedrez. ¿Sabía usted de esto? En el siguiente bloque en salud, Alma Luna nos tiene el implante de placenta. Y por último, nuestra reflexión en relatos de sabiduría con la historia ¿Qué parezco? Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y comenzamos. ¿Qué tal? Muy buen día. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Roberto. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Los juicios en España acorralan a genocidas chinos. El abogado Carlos Iglesias, quien lleva en España la causa de genocidio en China a practicantes de Falun Gong, destacó los terribles crímenes de sustracciones de órganos en la persecución a esta disciplina en China, volcado en el proceso que se encuentra en el Tribunal Supremo y Constitucional en Madrid, España. Tengamos cuidado de lo que compramos desde China, ya que electrónicos prehackeados salen directo de las fábricas chinas. Agentes de aduana rusos encontraron algo extraño. Dentro de las varias teteras y planchas que venían, encontraron chips de Wi-Fi y microprocesadores. Si los aparatos eran conectados, los chips comenzaban a buscar redes de Wi-Fi inseguras hasta a 200 metros de distancia. Luego llamaban a casa para darle acceso a criminales del ciberespacio. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. La mayoría oficialista aprobó en la Asamblea Nacional de Venezuela el llamado Plan Patriota que fue elaborado por el presidente Hugo Chávez antes de morir en marzo pasado. El proyecto pretende consolidar la independencia y construir el socialismo en Venezuela. El también llamado Plan de Desarrollo Económico y Social 2013-2019 fue rechazado por los diputados opositores que lo calificaron de totalitario. En Ucrania, miles de personas continúan manifestándose en Kiev y otras ciudades para exigir la renuncia del presidente Viktor Yanukovych. El mandatario se encuentra de visita oficial en China. Las protestas comenzaron la semana pasada para rechazar la decisión de Yanukovych de rechazar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. En España, la Policía Nacional lanzó una gran campaña en contra del bullying, una iniciativa en la que participan 14 personalidades de la televisión y el deporte. La organización Transparencia Internacional presentó su índice de percepción de corrupción 2013. La escala de este indicador va de 0 a 100, donde 0 corresponde a un alto grado de corrupción y 100 a un elevado nivel de transparencia. Dinamarca y Nueva Zelanda encabezan la lista de 177 países evaluados con un índice de 91. son las naciones menos corruptas del mundo. En contraste, Somalia, Corea del Norte y Afganistán se ubican en el último lugar con un índice de apenas 8. La UNICEF alertó sobre el número de niños sirios que requieren asistencia humanitaria urgente. Señaló que la cifra aumentó a 5.5 millones. Indicó que en un año la cifra de niños vulnerables por el conflicto armado se ha cuadriplicado. Ecología. En los próximos 5 años, la Unión Europea brindará 12.3 millones de euros al programa internacional dedicado a proteger especies animales en riesgo de extinción en la región de África, el Caribe y el Pacífico. Entre los animales que se busca proteger se encuentran las tortugas marinas. Científicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina desarrollaron un proceso para extraer metano del tracto digestivo de las vacas. Este es uno de los gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global y con ello pretenden desarrollar el mecanismo para convertir el gas metano en combustible. Ciencia y tecnología. La NASA publicó un video del cometa Ison, donde se observa la desintegración de este cuerpo celeste en su acercamiento al Sol. Los investigadores suponen que el que se pensó podría haber sido el cometa del siglo que se observaría a simple vista, no sobrevivió a su encuentro con el Sol el pasado 28 de noviembre. Especialistas de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos realizaron un nuevo estudio a 1,000 jóvenes para determinar las diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres. Concluyeron que el cerebro femenino tiene un mayor grado de conectividad neural entre los hemisferios izquierdo y derecho, por lo que están mejor preparadas para realizar múltiples tareas. Amazon desarrolla paquetería por drones. Estos modernos mensajeros son capaces de transportar objetos de hasta 2 kilos y pueden operar en un radio de 16 kilómetros alrededor de los almacenes de la tienda. Este ambicioso proyecto espera la aprobación de las autoridades estadounidenses de la aviación, pero podría estar operando en 5 años. Deportes. Cuba recibió la aprobación del gobierno de Estados Unidos para regresar a la Serie del Caribe, torneo de béisbol del cual fue fundador. La próxima edición del Campeonato Caribeño se realizará del 1 al 7 de febrero de 2014 en Venezuela, donde además de Cuba, participarán México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. La FIFA dio a conocer los 4 bombos para el sorteo del próximo viernes para los grupos del Mundial Brasil 2014. En el bombo 1 quedaron las 8 selecciones que serán cabezas de serie: Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Bélgica, Alemania, España y Suiza. En la NFL, los Halcones Marinos de Seattle vencieron 34-7 a los Santos de Nueva Orleans. Con este resultado, los Halcones Marinos se convirtieron en el primer equipo de la Conferencia Nacional en obtener su boleto a los playoffs. Es todo en noticias y le invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza. Y Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza. Gracias a mis compañeros por mantenernos al tanto. Y ahora, hablando de otra cosa, nos vamos al siguiente tema con Mayra Jaime, que es la cultura maya y el ajedrez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues hoy nos encontramos con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la cultura tradicional maya. Para esto hemos invitado al licenciado Ramón Antonio Huerta Solís, quien es director y ejecutor de programas culturales en Mérida, Yucatán. Y bueno, pues le damos la bienvenida, le agradecemos que esté aquí con nosotros. Licenciado, quisiéramos pedirle que nos comente sobre esta importancia de recuperar nuestras tradiciones ancestrales de este pueblo maya. Sí, muy bien. Cuando se habla de los mayas, existen diferentes perfiles. Me permito referirme a algunos de la variedad de planteamientos que hay sobre los mayas. El primero plantea: los mayas fueron una cultura extraordinaria que nos llena de orgullo de ser mexicanos, porque son una cultura mesoamericana que tuvo asentamiento fundamental en México. Es un planteamiento respetuoso, de admiración, de respeto hacia la cultura maya. Otros planteamientos dicen, bueno, los mayas son personas que se encuentran en este momento marginadas, son personas que no han recibido el apoyo social que la propia legislación constitucional marca, y por lo tanto son personas con las cuales existe una deuda de tipo social, institucional, gubernamental, y son personas que deben ser acreedores de una serie de condiciones para poder subsistir de una manera digna. Los mayas necesitan pasar de grandes limitaciones a condiciones de elementales fundamentados en los derechos humanos. O sea, estos son también planteamientos que están basados no en la ignorancia de realidades, son planteamientos respetables porque están relacionados, ¿no?, con los niveles y la calidad de vida que en un momento determinado se presenta en las comunidades mayas. Hay otros planteamientos que dicen, una persona decía, es que todo parece indicar que ha habido un error. Ha habido un error y es un error común en la historia de la humanidad, que es el error de pensar que uno es poseedor de la verdad y que intentamos hacerle el bien de lo que nosotros creemos bueno de manera impuesta a los demás. O sea, en nombre de hacer el bien se han cometido muchas barbaridades. Una de las cosas que ha estado ocurriendo es el hecho de que las personas, y eso lo hicieron los españoles desde que llegaron, se encontraron con una cultura extraordinaria. O sea, los mayas fueron saqueados por los españoles de sus contenidos culturales, sus libros, sus códices, fueron eliminados, fueron sacados de relaciones, las piedras de sus monumentos, cuidadosamente labradas, organizadas durante mucho tiempo con relación a las constelaciones, inclusive esas piedras pasaron a formar parte de las iglesias. Y esto todavía se observa en unos monumentos de piedras labradas que forman parte de los muros de las iglesias. O sea, fue un intento de sustitución cultural completo. Curiosamente eso no hizo desaparecer la cultura maya, pero no, los mayas fueron previsores. Cuando los españoles venían, o sea, cuando se acercaba el momento del arribo de esas caravelas que venían, ya los mayas habían tomado una serie de medidas. Los mayas habían sacado a los ancianos de las ciudades que estaban cerca de las costas y los habían llevado a la selva adentro y habían establecido comunidades protectoras de esos ancianos que eran poseedores del conocimiento. Si se prepararon en aquel momento sin siquiera la presencia de un rostro español años antes, es evidente que los mayas manejaban de alguna manera el conocimiento predictivo con una capacidad y eficacia. Bueno, y si fueron tan cuidadosos con respecto a la conservación de las esencias de la cultura, ¿acaso descuidaron eso después? Hay mucho que se ha hecho, o sea, la cultura maya tiene sus sistemas de protección propio, o sea, tiene sus sistemas de conservación, tiene su propia homeostasis cultural. Indudablemente, este planteamiento es muy interesante, siempre y cuando se vaya a la ampliación de que del tema que estábamos tocando, de que las personas consideraban que era necesario incorporarlo a la verdadera cultura. Y de esta manera se fueron estableciendo una pequeña conspiración de buenas voluntades, vamos a llamarla así, con resultados extraordinariamente agresivos hacia esta manifestación de cultura. Porque empezaron a ser devaluadas las manifestaciones de los mayas hasta el punto de lograr una intensidad por décadas y siglos que determinara que algunos mayas en este momento no se sienten orgullosos de serlo. Y algunos mayas en este momento no quieren a veces hablar su lengua. Los mayas no necesitan el enfoque de la bondad. Eso no es lo que necesitan. No necesitan un pan y un abrigo como un mendigo que se encuentra en la esquina, porque también ese mendigo lo que necesita es un sentido existencial. Lógicamente, lo caritativo a veces ignora algunas esencias. Lo caritativo siempre tiende a ser de inmediatez, y la inmediatez siempre es un atentado contra la perspectiva. Los mayas no es que necesiten condiciones para tener mejor salubridad, mejores condiciones educativas, mejores. No es eso lo que necesitan. Los mayas necesitan la oportunidad de manifestarse como una cultura auténtica de la humanidad, capaz de hacer aportaciones extraordinarias a la modernidad. O sea, los mayas son gigantes que necesitan ser. Cuando me refiero a estas cosas, no es con un carácter lírico ni con un carácter poético. No, hay cuestiones esenciales que se pueden demostrar, y en eso estamos insistiendo. Es que los mayas tenían un método para contactar con el conocimiento que era especial, y ese método, cuando podamos develarlo, habremos tenido una de las aportaciones más necesarias y más extraordinarias a la modernidad y a la posmodernidad. Indudablemente tenemos el privilegio de tener entre nosotros esta maravillosa cultura milenaria maya. aquí el licenciado Ramón Antonio Huerta, pues él ha tenido esa sensibilidad de descubrir lo que realmente necesita la cultura maya, que no es asistencialismo, realmente es que resurja, que exista, que se exprese y que nuevamente se recupere toda esta tradición ancestral. Vamos a un pequeño corte y regresamos con el licenciado para seguir platicando sobre la cultura maya. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, estamos de regreso con el licenciado Ramón Antonio Huerta Solís. Él ha trabajado con el pueblo maya desde hace 25 años. Queremos que en este momento, licenciado, usted nos platique sobre esta experiencia maravillosa de caminar con el pueblo maya. Sí, tenemos un orgullo de decir que desde 1967 estamos relacionados con la enseñanza y con el entrenamiento. En septiembre de 1988 tuvimos la oportunidad de venir a México tratando de establecer las relaciones cubano-yucatecas en el deporte. Y en esa época el director de deporte nos dijo que recorriéramos todo Yucatán para hacerme una pregunta. Después de recorrerlo me preguntó: ¿dónde crees que no está presente el ajedrez? Este era un hombre visionario. Él sabía perfectamente que los mayas no jugaban ajedrez. Sin embargo, me preguntó dónde no hay ajedrez, dónde no se puede hacer ajedrez en Yucatán. Desde el primer momento, muy impactado con las cuestiones que pudimos observar desde la visión de profesor y entrenador, empezamos a escribir una serie de artículos que salieron publicados en el diario Yucatán, que estaban relacionados con cultura maya, ajedrez y fin de siglo. Eso permitió que de pronto se despertara una serie de inquietudes. Esas inquietudes me han llevado a permanecer durante 25 años tratando de llevar el ajedrez dentro de la cultura maya. El ajedrez es la pasión de mi vida. El ajedrez es la oportunidad de convertirme de profesor en entrenador. El ajedrez es la oportunidad de darme cuenta que los deportes, el sentido de los deportes es promover el entrenamiento, y que el sentido del entrenamiento es hacer que las personas se conviertan en entrenadores de sí mismos. Pero déjenme manifestar una cosa: toda la vida me he pasado escuchando de los historiadores las investigaciones sobre si el ajedrez lo descubrieron en la India o lo descubrieron en China. Bueno, al contrastar el ajedrez, al llevar el ajedrez como un humilde servidor, tratando de la activación mental entre los mayas, tratando de llevarlo a esas relaciones de autorreconocimiento, cuando hicimos eso, de pronto descubrimos que el ajedrez nunca ni se creó en China, ni se creó. El ajedrez es y siempre ha sido. También nos dimos cuenta que la cultura maya es y siempre ha sido. Recientemente, la semana pasada, hemos publicado un libro sobre eso que intenta precisar y establecer ese fundamento de que tanto el ajedrez como la cultura maya han sido. El libro se llama Cultura Maya y Ajedrez, Hijo del Sincronario o Ciclo Sagrado del 260, que se publicó en el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya recién culminado. Estos planteamientos están creando una gran conmoción, porque son planteamientos que están argumentados. Por ejemplo, vaya, para solo expresar de una manera rápida, los dedos de la mano y los dedos de los pies suman 20 y las articulaciones son 13. Y los mayas conocían que el 20 por 13, ese producto, era una operación matemática muy fácil, eran muy buenos matemáticos, da 260. Pero si el 260 se manifestaba de esa forma en algo natural de las relaciones de las estructuras del cuerpo, y también el 260 era el número de días que aparecía Venus como la estrella del amanecer, y también del 260 se pueden calcular los ciclos sinódicos de los planetas, ¿no? Si el 260 se manifestaba ahí, debía manifestarse en otros lugares. Por eso la mirada directa, el maya observó, por ejemplo, el momento en que se retira la regla de una mujer al momento del nacimiento del niño son 260 días. O sea, este no era un número cualquiera. Y, lógicamente, estamos hablando del solquín, del centro de la cultura maya. Estamos hablando de algo que permitió hacer una serie de cálculos y predicciones. El 1320 es un enfoque del tiempo muchísimo más completo. Son mucho más precisos porque emanan de la naturaleza. Los mayas establecieron una matemática vigesimal, y esa matemática, hoy en día, después de muchísimos años de investigación, se sabe que la multiplicación celular responde a ese modelo matemático. Y lógicamente a nadie se le puede ocurrir que los mayas le enseñaron a la naturaleza cómo debía multiplicarse su célula. Pero ¿y entonces cómo poder establecer esa relación? Muy fácil, porque ellos podían leer de la naturaleza el conocimiento. Y si podían leer de la naturaleza el conocimiento, estamos hablando de que tenían un método especial y diferente. Y eso es lo que estamos promoviendo hoy en día. El ajedrez se juega en un tablero de 8x8 que se encuentra como una cuadrícula que está escaqueada, convertida en un sistema binario por alternancias de color del blanco, del claro y del oscuro, del blanco y del negro. Pero si esa cuadrícula escaqueada, nosotros distribuimos los números del 1 al 64 de forma conveniente, podríamos observar de que aparece un número mágico que es el 260, y que en todas las filas y en todas las columnas los números ordenados de esa manera suman 260, y que la posición del rey, donde está el rey blanco hasta donde está el rey negro, son más de 300 posibles rutas que pueden ocurrir, y para que el rey se traslade por cualquiera de las rutas y suma los números que se ocupan en las casillas en el tablero mágico del ajedrez, suma 260. Estamos hablando de casualidades, una evasión demasiado grande, ¿no? Suele hacer la ortodoxia muchas veces la evasión de que son más, son fenómenos de coincidencias, casualidades que se presentan. No, esas coincidencias para una cultura del conocimiento, como es la cultura de los mayas, no es más que la expresión de unas relaciones estructurales de conocimientos medulares. Inclusive hay un planteamiento, que es un planteamiento a analizar, de que todos somos mayas. Los fundamentos de la cultura maya están antes que los mayas. Por lo tanto, estamos hablando de fundamentos humanos, y nosotros somos humanos. Por lo tanto, no somos ajenos a esa cultura. Lo único que estamos regresando, un regresar a los orígenes, pero en un viaje intenso hacia el centro. El llamado está, y es un llamado genérico, ¿no? Pues le agradecemos por habernos compartido. Espero que todos podamos ser partícipes de estos fundamentos humanos de la cultura maya. Y bueno, pues hasta la próxima. Pues qué tema tan interesante nos ha comentado el licenciado Huerta Solís, y le agradecemos el que nos haya compartido sus conocimientos. Y pues realmente los mayas jamás dejarán de sorprendernos con el gran y magnífico legado que nos dejaron. Y como ejemplo, el juego del ajedrez maya no puede ser la excepción. También es llamado el juego de los dioses. Es un juego 100% mexicano. Y está formado como cualquier ajedrez, tablero, piezas y reglas. Es un juego de estrategia. Se aprende rápidamente y el desarrollo es muy interesante. Es un juego de tercera dimensión, pues las piezas se mueven girándolas desde sus aristas, o sea, sobre sus lados, por lo que el volumen y forma de las piezas es el que sugiere su alcance y dirección. El tablero tiene la figura de un rombo y está dividido en 128 pequeños triángulos, 64 de un tono más claro que las otras 64 en un tono más oscuro. El perfeccionamiento de este juego tiene como propósito el que se tenga una herramienta para el desarrollo individual. Y en esta época de obsequios, pues qué mejor que dar algo donde utilicen su mente, pues les servirá para acrecentar el análisis de las situaciones de la vida diaria, y también puede relajar a las personas. Para más información puede accesar a la página web de la Federación Mexicana de Ajedrez Maya en www.ajedrezmaya.com. Continuaremos con más después de la pausa. Darkness lies in wait, lies ten feet to hate. Silent, feel the pain. Sweet drops in the flame, sleepless. Al futuro con el corazón. dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia. Agradecemos el que nos continúe acompañando y ahora pasamos al bloque de salud, donde Alma Luna nos trae la entrevista del implante de placenta. Adelante. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Estamos nuevamente con el doctor Mao Yepka, que es especialista en estética y longevidad. Para que el envejecimiento sea más lento, ya que las células viven más tiempo, hay un método que se conoce como implante de placenta. Doctor, buen día y gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias por la invitación. Doctor, ¿desde cuándo se utiliza este método? Bueno, data desde 1929, que el doctor Filatov, ruso, cirujano y oftalmólogo, el cual, bueno, hace los primeros trasplantes de córnea. Él utiliza placenta humana y algunos otros tejidos para hacer algunas investigaciones y ve buenos resultados en regeneración de tejidos, por ejemplo, en pacientes quemados. ¿Cómo se obtiene la placenta? Bueno, la placenta para que sea candidata a hacer implantes, debe de pasar por un proceso en el cual se escogen a madres primigestas, esto quiere decir que sean embarazadas por primera vez, las cuales, bueno, llevan un control sobre todo en enfermedades infectocontagiosas como hepatitis, VIH, que no estén contaminados este tipo de placenta y estos pacientes. ¿En qué casos está indicado este tipo de tratamiento? En cualquier enfermedad neurodegenerativa, se puede aplicar la placenta, o bien únicamente por casos de adinamia, falta de fuerza, falta de movimiento, que el paciente se sienta muy cansado, en todo tipo de diabetes tipo 1, tipo 2, en enfermedades degenerativas como la artrosis, la artritis, en el caso de la gonartrosis que hemos platicado, la enfermedad en la cual se desgasta el cartílago a nivel de rodilla, en el caso de la coxoartrosis, desgaste de cartílago a nivel de la cadera, en todas las enfermedades degenerativas y también neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, puede ser aplicada esta placenta. Doctor, ¿cuando hay algún tipo de problema sexual también lo pueden utilizar? Así es, ya que la placenta actúa como si fuera una batería, una pila, nos va a dar energía, pero también va a estimular los factores de crecimiento de diferentes órganos, tanto en su estructura como en su función. De ahí que pueda empezar a mejorar el sistema neuroendocrino, sistemas el cual promueve la aparición de hormonas, que en algunos casos hay una deficiencia de ciertas hormonas produciendo pues alguna baja de libido, y la placenta la puede aumentar. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen con el implante de placenta? Bueno, sobre todo regenerar órganos específicos como cerebro, como corazón, como riñón, como páncreas, como hígado y sus funciones también. ¿Pero cómo se realiza esto? Por medio de factores de crecimiento. Al implantar la placenta hay una activación de los factores de crecimiento de los diferentes órganos. También su estructura va a mejorar de estos órganos. Esto, bueno, está comprobado científicamente a través de protocolos que tiene la UNAM desde 1988, sobre todo para el caso de la diabetes tipo 1 y tipo 2, donde se hicieron experimentos con ratas y se demostró que hay una disminución de la glucosa y también de algunos marcadores tumorales, también marcadores de inflamación. Con esto, con estos implantes de placenta, pueden disminuir niveles de glucosa, niveles de colesterol, de ácido úrico, triglicéridos, factores tumorales también. Esto está comprobado en protocolos en la FES UNAM desde 1988. Vamos a un corte y regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Estamos de regreso con el doctor Mao Yepka, que es especialista en estética y longevidad, y nos está hablando sobre implante de placenta. Doctor, ¿cómo se implanta esta placenta? Bueno, pues es una incisión de cada lado donde empieza el vello púbico. Se hace una incisión de 1 centímetro con anestesia local, se usa lidocaína y se implanta subdérmicamente. Esto, bueno, tiene una duración aproximada de 6 meses que va a tener este efecto terapéutico y después va a ser reabsorbida por el cuerpo. Si el paciente desea volverse a colocar otra placenta, se le recomienda 1 año después de la primera implantación. ¿Esto se puede hacer tanto en mujeres como en hombres? Así es. Sobre todo pacientes que tengan ya una enfermedad degenerativa o neurodegenerativa. está indicado. Pero bien, mencionamos al principio del programa que se puede aplicar en pacientes que tienen una disminución de la libido, falta de fuerza, depresión, alopecia. También está indicado este tipo de tratamiento. Se ha visto, sobre todo en enfermedades como ácido úrico, como gota, que hay una buena respuesta. Pero también en la cuestión estética, ya que la piel es nuestro órgano más grande, el cual, bueno, pues se ve beneficiado con este implante de placenta, viéndose el paciente más joven, con una piel más elástica. Y lo mismo pasa a nivel de cartílagos. En caso de las artrosis, por ejemplo, el paciente tiene menos dolor, hay menos ingesta de analgésicos y antiinflamatorios y pues el paciente tiene una mejor calidad de vida. Usted nos habló sobre el sistema endocrino. ¿También a las personas que tienen hipo o hipertiroidismo puede ayudarlos en alguna manera? Así es, ya que estimula directamente la tiroides. Siempre hay que hacerle una historia clínica detallada al paciente y ver si son candidatos a la placenta. No se puede pues recomendar a todo tipo de pacientes. Siempre hay que asistir con el médico especialista y ya él va a elegir si es un paciente indicado. Pero para hipotiroidismo e hipertiroidismo, en general está indicado. Usted nos hablaba en otra ocasión sobre factores de crecimiento y nos decía que se toma sangre del mismo paciente y se le inyecta los factores de crecimiento, ¿sí? Así es, bueno, este sistema, el cual ocupa células hematopoyéticas, esto quiere decir células de la sangre, que son autólogas, son propias del paciente, se hace una extracción como cuando se va al laboratorio, se extrae cierta cantidad de sangre, pasa por un proceso de centrifugación, en el cual vamos a separar sangre, serie roja, plasma, macrófagos, y del plasma vamos a tomar una porción la cual es rica en factores de crecimiento. Son unas proteínas que tenemos cada uno de nosotros que pueden actuar en diferentes tejidos, se pueden diferenciar en diferentes tejidos. Si se coloca, por ejemplo, en hueso, va a crear hueso. Si se coloca en encía, va a regenerar encía. Si se coloca en cartílago, va a regenerar cartílago. Es una técnica relativamente nueva, la cual, bueno, ya en estos momentos, con las investigaciones que hay y con este tipo de tratamientos, prácticamente la placenta pues está quedando en un segundo plano. Ahí es lo que le iba a comentar, porque la placenta no es una célula autóloga, o sea, que es del paciente. Así es. Entonces, sí. ¿Va a haber alguna reacción secundaria? ¿Puede haber? No se ha reportado ningún caso de rechazo ni de enfermedad del suero en este tipo de pacientes, ya que esta placenta, bueno, tiene un tratamiento previo liofolizado, ha pasado por rayos gamma. Es muy difícil que el cuerpo tenga un rechazo. Hay un tratamiento muy efectivo, el cual se extrae en células madre de tejido graso. Estas células madre se cultivan y se reproducen en laboratorios especializados con los permisos de COFEPRIS y pueden ser reimplantadas en el paciente. Esto es algo nuevo, es mejor porque es autólogo, muy parecido al plasma rico en factores de crecimiento, pero manejando células madre autólogas y, bueno, que tienen todavía un costo alto. Esto es la diferencia por la cual pues no se practica comúnmente. Tiene todavía un costo elevado, se está regularizando a nivel de las leyes del Congreso este tipo de tratamientos con células madre. Sin embargo, bueno, pues hay diferentes asociaciones las cuales ya van muy avanzado en la materia legal y también en la materia de investigación. ¿Y esas células madre cómo se obtienen? Se obtienen por medio de una aspiración. Generalmente es abdominal, se hace una especie de liposucción en la cual dentro de esta grasa podemos extraer células madre y estas células madre cultivarlas. Pasa un periodo de 30 días por las cuales podemos cultivar millones de células madre, que después pueden ser implantadas en el lugar que se necesiten. Puede ser intravenosa, puede ser intraarterial, puede ser intraarticular en el caso de desgaste de articulación, puede ser a nivel de la dermis y de la epidermis para hacer un rejuvenecimiento facial.

Ya estamos en Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. La historia del día de hoy habla acerca de aprender a ver con los ojos del alma y se titula ¿Qué parezco? Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Después de varios años sin verse, dos amigos de la infancia se encontraron por casualidad y entablaron un diálogo. Al cabo de unos minutos, uno le preguntó al otro. Desde tu punto de vista, ¿qué parezco? Dijo el primero. Pareces un venerable Buda. ¿Sabes tú a mí qué me pareces? Me pareces un don nadie. En eso pasó un sabio por delante de ellos, se detuvo un instante y les dijo. El ojo solo ve lo que hay en el corazón. Tu amigo te veía como un Buda, lo que demuestra que tiene un Buda en el corazón. Tú, en cambio, le has dicho que parece un don nadie. Piensa, ¿qué es lo que tienes en el corazón? Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Como dice el poeta Campoamor, en este mundo traidor, nada es verdad o mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Cuando no tienes una apreciación de ti mismo, no puedes tener una visión clara de lo que tú ves y lo que interpretas. Este relato nos hace entrever que cuando es así, fácilmente te dejas llevar por las apariencias y haces juicios preconcebidos y además generalmente equivocados. Reflexionemos para no caer en eso. Es hora de despedirnos, no sin antes agradecerle el que nos haya permitido acompañarlo y lo invitamos a que continúe escuchando aquí los mejores programas. Si quiere volver a escuchar este programa, vaya a nuestra página de internet www.sonidodelesperanza.org. Háganos llegar sus comentarios a través de nuestro correo sonidodelesperanza@gmail.com o por medio de Facebook y Twitter. De parte de todo el equipo que hace este programa para usted, deseamos que tenga un buen inicio de semana y que la paz inunde sus corazones. Soy Mari García, hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org